Comencemos este ejercicio de pie. Vamos a implementar una respiración y además vamos a estar caminando en círculos. Para esto debemos descalzarnos, estar lo más cómodos posibles y lo que haremos será caminar en círculos despacio, muy lentamente, y comenzar a ser conscientes de nuestra respiración. Ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, de cómo está nuestra columna mientras caminamos, y cómo esos movimientos que realizamos mientras caminamos son acompañados por la respiración. Cada músculo descansa en los huesos y en los músculos subsiguientes del cuerpo. Cada movimiento es una información previa que obtuvimos de otros sentidos, como la vista y el oído. Pensar cómo en este momento, mientras estamos caminando, todos esos sentidos nos están dando la información para que nuestro cuerpo se pueda mover. Sentimos la planta de nuestros pies apoyadas en el suelo. Sentimos cómo cae nuestro cuerpo, cómo el peso de nuestro cuerpo se distribuye. A medida que caminamos, somos conscientes de qué es lo que pasa con nuestra respiración. Inspiramos siempre por la nariz y expiramos por la boca. ¿Qué pasa en cada uno de nuestros pasos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Con el aire que entra. Ahora tratamos de dar los pasos según nuestra respiración, sin cambiar la respiración, sino cambiando nuestros movimientos. Cuando inspiramos, damos un paso. Cuando expiramos, damos otro paso. Cuando inspiramos, damos un paso nuevamente. Cuando expiramos, damos otro paso. Tratamos de corregir nuestra postura, de que nuestra columna esté recta, de que nuestra cabeza esté mirando hacia el frente. Sentimos cuál es la posición más cómoda para nuestro cuerpo mientras realizamos este ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer, estábamos dando vueltas en círculo, vamos a girarnos y a caminar en sentido contrario del que lo veníamos haciendo. También tomando en cuenta cómo se siente nuestro cuerpo, cómo nuestros pies, las plantas de nuestros pies tocan el suelo. Nuevamente ser conscientes de la respiración. Hemos cambiado el sentido en el que veníamos caminando, por lo que la información que obtenemos de todos nuestros sentidos es otra, ha cambiado, ha sido modificada. Volvemos a tomar conciencia sobre eso, sobre la cantidad de factores que se necesitan para que nosotros estemos caminando. Nos hacemos conscientes también de nuestro oído, de lo que estamos escuchando, de los sonidos que hay a nuestro alrededor. Y por supuesto, de nuestra respiración. Esta segunda parte del ejercicio la realizaremos sentados, puede ser en una silla o en el suelo, siempre siendo conscientes de la postura, de cómo está nuestra columna vertebral, de que se encuentre lo más recta posible y que nuestro peso se distribuya de forma equilibrada en nuestro cuerpo. Sentirnos cómodos con la postura que adoptemos. Para este segundo ejercicio, cerraremos los ojos y haremos 4 respiraciones profundas antes de comenzar a escuchar el audio siguiente. La primera respiración, inhalamos por la nariz. Contamos hasta 4, reteniendo el aire y exhalamos por la boca. 9, inhalamos por la nariz. Contamos hasta 4, reteniendo el aire. Y exhalamos por la boca. Nuevamente inhalamos por la nariz. Contamos hasta 4. Y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Contamos hasta 4, reteniendo el aire, y exhalamos por la boca. Ahora pasaremos a escuchar un audio que durará unos 5 minutos. Lo que hay que hacer es mantenerse en la posición que uno está tomando, sentado, seguir respirando naturalmente. No forzar la respiración, sino siendo conscientes de nuestra respiración y de nuestra postura. En este audio, lo que vamos a prestarle atención van a ser a los silencios que se van a dar entre campanada y campanada. Es recomendable escuchar este audio con audífonos.